Tengo que ir al bosque a encontrar a mis niños. Deben tener miedo y frío han de tener. Yo que soy su padre siempre he de cuidarlos. Hasta encontrarlos no descansaré. Mis pobres niñitos, ¿dónde estarán? Sin ellos mi vida sin sentido está. Yo que soy su madre siempre he de cuidarlos. No descansaré hasta encontrarlos.